prácticamente un año que vengo luchando con mi psicofísico, que me tienen a las vueltas. Ya me he hecho 7 rinos en donde salen perfectas, pero según la señora Furlani y Scatton, yo no estaría en condiciones. La señora Scatton tratándome de inútil por no comprender y entender lo que ella me estaba diciendo, sabiendo que hice simples preguntas porque no entendía sobre el porqué de ella. Furlani vio mis videos, mis certificados, todos en el momento. Cuando fui, pregunté que fui en el mes de septiembre, solamente tenían cargado en mi expediente hasta marzo. Vieron todo en el momento y así mandaban los no aptos. Mis no aptos sin tener mis certificados ni nada observado como correspondía. En ese momento fue en donde exigí que me vieran personalmente, vieron mis cosas en el momento y ahí es en donde inventaron más patologías. Me mandaron a seguir con el tratamiento y demás. Teniendo alta de otorrino y fonoaudióloga, siguen teniéndome a las vueltas.